Este programa es auspiciado por Wicked Campers México y Metal México. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Metal Mania. De costa a costa, carnal. Oh. Cámara, pivote y llanta. Chido, carnalito. ¿Cómo tuviste este fin de semana, carnal? Changos, monos y gorilas. No mames. Pues a toda máquina. ¡A la verga! Bueno, ya, ¿cómo se...? ¿Qué milanesas que te dejas visteces por acá, Baro? Y ya penicilina que te habías morongas, carnal. Botellita de Jerez, lo que digas será al revés, carnalito. Ok, esta semana vamos a tener un programa, como siempre, lleno de estupideces que decimos aquí el Papringo y yo. Pero, cómo nos divertimos, cómo se divierten ustedes también. Ah, huevo. Por eso es que les de encanta hecho, este programa. Es nuestra terapia grabar el programa, es así como que, ay, qué chingón, ya vamos a grabar el programa, es nuestro recreo. Exacto, y buena falta que nos hace con tanta, ahora sí que con tanta carga de trabajo que hemos tenido últimamente, el hacer este programa, sí. Así tal cual lo dijo el Papiringo, efectivamente es como nuestro recreo, es donde sacamos todo ese estrés que traemos acumulado de la semana. Porque aunque ustedes no lo crean, tenemos nuestros trabajos, no nada más vivimos de esto. De hecho, no vivimos de esto. Sería bueno que pues sí, viviéramos wey, de estaría esto. Más chido, güey. Aunque quién sabe. Buscamos wey. Más patrocinadores, Móchense más patrocinadores para que dejemos de trabajar. Y le voy a aventar el pinche contrato a mi patrón. Es. Renuncio a la verga. Me voy a dedicar a Underprog nada más. Fíjate que yo siempre he pensado, güey, así haciendo un breve paréntesis y comiéndonos los 6 minutos y medio que siempre tenemos al principio, güey. Fíjate que siempre he pensado yo que si me pagaran por hacer esto, güey. Bueno, que de hecho los patrocinadores que tenemos obviamente pues aportan su varito, pero ese varito se va simplemente pues en los gastos de la radio. O sea, realmente nosotros no alcanzamos a agarrar varito de ahí, pero siempre he pensado que porque cuesta, chavos y chavas, cuesta un varo mantener la estación, no son enchiladas. Sí, exactamente. Pero siempre he pensado, fíjate, que si me pagaran por hacer esto, güey, a lo mejor no lo haría con tanto gusto, güey. Porque sería simplemente, pues como cuando vas a trabajar, güey. O sea, obviamente al trabajo le pones también todas las ganas del mundo, pero no es lo mismo. Ah, sí, sí. No es lo mismo hacer algo que, aunque te guste, sepas que si no lo haces, al final no vas a recibir cierta remuneración, a que en este caso con nosotros, con el programa de radio, sabemos que lo hagamos o no lo hagamos, de todas formas no tenemos remuneración, pero nos divertimos un chingo. Sí, sí tenemos remuneración, todas las muestras de cariño, apoyo, sí, de agradecimiento, de nuestros radioescuchas, sus recomendaciones, tienes toda la razón. Sus mensajes, ese es nuestro pago. Sus memes, sí, sus muestras de admiración, de apoyo, todo eso, la verdad... Esas cosas no se compran ni con todo el dinero del mundo. Sí, tienes razón, ese es nuestro pago, definitivamente. Y hay que agradecerle a Sandra Barragán. Ya por ahí me enseñó Rafita varios memes que tiene por ahí acumulados que le envió. Sí, la verdad están muy nuestra chidos. Nuestra memera oficial. Hay poquito sí. A poquito Rafa se los va a ir compartiendo. La verdad, muchísimas gracias a Sandra, que gracias, como siempre, Sandrita. Está pegada a la estación. Y oye, pues no nada más Metal Mania, sino prácticamente toda la programación, igual que también en el caso de Lizzie McLean y también en el caso de Jennifer Pedraza, que también son de nuestras fans número uno, las tres. Las tres. Lizzie también nos ha hecho memes y muchísimas gracias por el tiempo que ustedes le dedican a crear cosas inspiradas en nuestro trabajo. También un saludo muy... muy afectuoso a Osiris Lindemann, que durante el especial de chicas me estuvo mandando mensajes. No mames, que se puso, se inspiró el dibujo, güey, tienes razón. Y me consta porque estaba empezando el especial de chicas y me mandó el boceto, me dijo, Este programa me inspiró, de hecho esto no lo sabías, apenas te estás enterando de la historia detrás del dibujo. Dijo, este programa me inspiró para hacer este dibujo y me mandó el boceto. Yo no sabía ni qué era porque no le encontraba forma al primer boceto que me mandó, sinceramente. Me dijo, pero ahorita vas a ver el desenlace. Sí. Y luego me mandaba otro. Y luego, durante todo el proceso, se acabó el programa, empezó la otra repetición, que era creo que de la emisión número 12 de Melomania, que también fue de chicas, que estuvo muy padre. ¿La cuál, perdón? La 13. La 13, perdón, casi le atinaba. Y más o menos a la mitad de ese programa ya me mandó el dibujo terminado de Cthulhu. Muchísimas gracias, Osiris, por inspirarte en lo que hacemos. La verdad quedó muy chingón. Sí. Y a mí, yo cuando lo vi también, muy buena dibujante, dije, puta, este lo voy a imprimir y lo voy a pegar ahí arriba de la pantalla que tengo aquí encima de la computadora, güey. Voy a tapar el... Que nos lo mande por correo. Nosotros pagamos la pinche paquetería. Sí. No hay pedo, y lo enmarcamos. Voy a tapar el... Ándale, sí, es cierto, güey. Tienes toda la razón. Y va por nuestra cuenta. Tenemos... aquí encima de la computadora tengo todavía ahí algo que vengo arrastrando del pasado y que es un póster de Alterno. Lo voy a tapar con ese dibujo de Cthulhu, porque la neta está genial. Sí, está muy chingón. Y ambos somos muy fans de todo el universo lovecraftiano. A huevo. Hablando de Alterno, saludos al buen Richo, que es buen compa. Sí, exactamente. Un saludo a Richo, que continúa él con sus labores, pero ya más como una revista, como Alterno. Y pues la verdad, pues, ¿qué les podemos decir? La verdad es que él sabe perfectamente hacer bien su trabajo. Entonces, pues no hay nada, así no hay es, nada más así que decir. Es. Y pues ya ahora sí, Papiringo, ya nos acabamos nuestros 6 minutos de rigor. Ya, ahora sí vamos de la entrada, así en ya podemos entrar en materia. Y vamos a tener el día de hoy pues casi puros estrenos. Yo les traigo por ahí, ¿sí?, lo nuevo de Heaven Shall Burn, traigo lo nuevo de The Agonist y traigo una banda sorpresa que no van a saber hasta el final, porque el Papiringo dejó el bloque hasta el final y él mismo alargó su propia agonía. Para agregarle un toque dramático, sí, hijo de la chingada. Es más, no me quisiste pasar la canción, no la voy a escuchar hasta que salga el programa. Nomás para que vean, cumplí lo que prometí. Es más, aquí voy a meter ahorita el fragmento de la semana pasada, por si no se acuerdan, donde le dije al Papiringo que no le iba a decir en toda la semana. Ahí va, un minuto de silencio. Todavía hoy le dije, oye, cabrón, ya pásame la rola para escucharla antes de grabar, si no, ¿qué voy a opinar de la rola? No, ni madres. Y bueno, ahí está el fragmento, rapidísimo. Está bien. Pues vamos a comenzar. De hecho, sí, es más o menos 3/4 partes del programa, son estrenos. Y pues les adelanto, en este primer bloque les tenemos lo más nuevo de Testament, que acaban de estrenar hace unos cuantos días apenas el segundo sencillo de su más reciente producción, que lleva por título Titans of Creation, a través del sello Nuclear Blast. Esta banda, que pues ya obviamente es muy conocida por todos ustedes, que se formó en California en el 86 y que son uno de los más grandes íconos del género thrash metal, nos están entregando un trabajo muy interesante, muy a la vieja escuela. De hecho, tuve la oportunidad de checar el primer sencillo, que se llama Night of the Witch, y termina en un fade out, así de que va decreciendo el volumen de la rola, como las viejas canciones del thrash, ¿te acuerdas? Sí, de hecho yo te iba a comentar eso, güey, de que esta rola nueva, vamos, a Testament ya no le puedes pedir nada, güey, la neta es que son una super bandota, no. Pero fíjate que sí está muy retro, güey, esto nuevo está muy retro, y me recuerdo mucho a New Order y a Practice What You Preach. La verdad es que viene con todo, güey. Se extrañan esos discos viejos, y qué bueno que optó por hacer esto para esta nueva producción, y pues, bueno, ya la van a escuchar. De hecho, hasta el arte me recuerda mucho a discos anteriores. Estuve investigando quien creó el arte de esta producción. Es un israelí que se llama Eliran Cantor, y él hizo también la portada de Deformation of Damnation, de Dark Roots of Earth y de Brotherhood of the Snake. Así que pues los dejamos con este más reciente sencillo, que es el segundo de lo más reciente de Testament. Saludos, por cierto, al buen Rob Shallcross. Hello, Rob Shallcross. Rob Shallcross es el... luego les cuento esa anécdota. Es el manager y productor del baterista Jim Hoagland, de Testament, Dark Angel y de muchas otras bandas, y que vino por acá de vacaciones a Los Cabos. No tuve chance de compartirles esa experiencia, luego se las comparto. y sé que escucha el programa y que nos ha recomendado con su círculo de amistades y de contactos, que obviamente tiene muchos, es un gran productor de Canadá. Y bueno, esto que vamos a escuchar se llama Children of the Next Level. Regresamos con esto que es lo más reciente de Lamb of God. El tema lleva por título Checkmate, o sea, jaque mate. Esta banda americana nos está entregando una nueva producción que aún no tiene título, pero todo parece indicar que va a llamarse simplemente Lamb of God. Ya es su octavo álbum de larga duración. Y pues tenían ya 5 años con respecto al anterior, que fue el número 7, que se llamó Storm and Drunk. Ahora ya sin la batería de Chris Adler, que por ahí estuvo medio complicado el chisme, no me acuerdo muy bien cómo estuvo la onda, porque de hecho su hermano Willie Adler sigue tocando la guitarra en Lamb of God. Ahora a Chris lo suplió en la batería este cuate Arturo Cruz, quien es a la vez baterista de Winds of Plague y de Prong, quienes acaban de salir hace unas 2-3 emisiones aquí en Metal Mania. Y bueno, pues es una banda que ya tiene una larga trayectoria. Nosotros les seguimos la pista prácticamente desde que comenzaron, por ahí del New American Gospel del 2000, las de Palace is Born 2003, el Ashes of the Wake. Y pues siguen manteniendo un sonido muy característico de ellos. Es muy igual, güey. Sí, no quiero sonar a Amusia, pero pues sí, no le encontré al menos a esta rola nada nuevo. Ya como que tienen ellos una fórmula que pues simple y sencillamente les ha estado funcionando y se han apegado a lo que les ha funcionado y pues es muy respetable. Uh-huh. Y pues la rola no es mala, no encontré muchas novedades, pero no, está sabrosa. La música de Lamb of God siempre ha sido muy sabrosa a su servidor entusiasta de tocar la batería, pues son rolas muy divertidas de tocar, así que pues ya tendré tiempo de checar el material completo a ver qué tal está. Así es, hay que esperar a que salga el disco para ver qué tal, que estamos seguros de que no va a decepcionar, pero ahorita por lo pronto, pues bueno, es el Lamb of God de todo, así que simplemente es Lamb of God, así de simple. Entonces sí, vamos a esperar. Son inconfundibles. Exacto, ya son inconfundibles y eso es muy difícil de lograr hoy en día, que la gente que escuche un track sin siquiera te digan qué es, puedas decir, ah, no mames, es Lamb of God, güey. Estos güeyes ya lo lograron. Así entonces es. Ese ya es todo un logro. Y vámonos rápidamente con la legendaria banda alemana de Deathcore, Heaven Shall Burn. Llega con varios adelantos en estos últimos meses de lo que va a ser su 11ª producción, que va a llevar como título Of Truth and Sacrifice, que sale a la venta este próximo 20 de marzo, ya la próxima semana. Bastante aventajados. Yo ya quedó atrás aquel Heaven Shall Burn que recuerdo de discos como el Invader, There Is No Law, el Antigone o el demoledor Death World Prayers. Este va a ser el sucesor del disco Wanderer del 2016, que por cierto no tiene absolutamente nada que ver con esto que está presentando para esta nueva producción. Al menos en estos tres primeros singles que han lanzado, los vemos un poquito más, más podridones, la verdad. Y lo, sí, muy evolucionados. Sí, sí, sí, muy evolucionados, ya lo dije desde un principio, y la verdad es que no lo podemos definir de otra manera. Aquí está lo más nuevo de Heaven Shall Burn. Este es el tercer sencillo que recién apareció hace un par de días. Y vean el video, está bien divertido el pinche video, no mames. Yo me sigo cagando sí. de risa. Véanlo, está bien, bien chido. Aquí está Heaven Shall Burn y este es Eradicate. Fire! Lo que escucharon hace un momento fue lo más reciente de la mítica banda de death metal sueca Entombed, ahora reencarnados como Entombed AD, también después de varios problemas por la lucha legal por el nombre. Buenísimo disco para todos los fans de los primeros discos, Left Hand Path y el Clandestine. Concretamente lo que escucharon fue Elimination, de la nueva producción Bowels of Earth del 2019, una producción lanzada por Century Media. No hay mucho que decir de esta banda, pues ya todos la conocen, pero sí, recomendadísimo este nuevo disco. Y pues no sé si quieras mencionar algo antes de irnos al corte, Papiringo, porque ya andamos sobre el tiempo. No, pues nada más que en Tomb, ahora en Tomb AD es una banda que no decepciona. Y con respecto a Heaven Shall Burn, recuerdo, no sé si fue la primera, o al menos si fue una de las primeras bandas que se atrevieron a mezclar el death metal con el metalcore, mucho antes de que incluso el término deathcore existiera. Estos alemanes son pioneros, son los papás de, digamos, de todos los pollitos deathcoreros. Y pues este álbum suena muy, muy, muy prometedor. Exacto, sí, no lo pude haber dicho mejor. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos rapidísimo con la segunda parte de esta emisión número 51 de Metal Mania. What the hell is going on here? Metal Mania. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Re-evolución musical. Salimos a hacer una encuesta para saber la opinión de nuestros escuchas y preguntamos qué es lo que esperan de nosotros. Hola amigo, ya nos mencionaste qué te gustó de lo que transmitimos en Underground Radio. ¿Qué más crees que podrías esperar de nosotros en el futuro? ¡Hay muchas cosas! Ok, gracias. Underground Radio. No somos una, somos la mejor propuesta. Estamos reevolucionando la manera de escuchar música. Metal. Mania. Ya regresamos rapidito como les habíamos prometido y vámonos con lo más reciente de una banda que ya les habíamos presentado en la emisión número 30, o sea, hace 20, 21 emisiones en Metal Mania. Les prometimos que en cuanto saliera el más reciente material se los íbamos a estar presentando, así que aquí les estamos cumpliendo. Este es el segundo sencillo del proyecto francés Igor con triple R, que pues prácticamente es un DJ que mezcla el metal con ondas experimentales, con música noise y con varias influencias que él ha mencionado que no tienen a lo mejor nada que ver una con la otra, pero las mezclas y obtienes este monstruo, porque ya se está convirtiendo en todo un monstruo que es Igor. El primer sencillo de este material se llamó Very Noise. De hecho, no pudimos pasarlo en otra emisión de Metal Mania, pero sí les compartimos en nuestra página de Facebook la noticia y el videoclip de cuando salió, que está muy divertido. Y pues este más reciente sencillo que están presentando tiene el título de Part Pain, y en él participa el señorón ya conocido por todos, George Fisher, vocalista de Cannibal Corpse. Yo creo que es uno de los tracks más atascados y más pesados que les he escuchado a estos Igor. Ya se había anunciado la colaboración y la verdad es que la estábamos esperando. Sí, sí, de hecho desde que les compartimos la noticia del primer sencillo ya estaba anunciado ahí que iba a haber una colaboración con George Fisher, y bueno, pues aquí está impresionante. Aprovecho para mandarle un gran saludo a Oliver Ruiz, que es súper, súper fan de esta banda y que la conoció escuchando Metal Mania. Así que pues vámonos sin más con esto que es lo más reciente de Igor y se llama Part Pain. We'll be right back. también, como no podía encontrar tan fácilmente algo más o menos igual de raro para maridarlo con Igor, se me ocurrió meter a esta banda británica que se llama Anal Nathrak. Ellos ya habían salido en una emisión de las primeras emisiones de este, después de este regreso de Metal Mania. Anduvieron por ahí saliendo, por ahí de la emisión número 30 más o menos, algo así. Es un dueto que consta de el ex vocalista de Benediction, el señor Dave Hunt, y el señor Mick Kinney, que pues tiene también colaboraciones con Professor Faith, que en el que hace todo, con The Iron Song, con un montón de proyectos más. Esta banda existe desde el 99. Tuve la oportunidad de conocerlos por una revista española que ya no existe. Quienes se acuerden por ahí, díganos. Yo tuve un ejemplar, la revista Black Light, que estaba padrísima, que tenía tintas plateadas y doradas. Desde entonces les sigo la pista. Es una banda que mezcla el black sinfónico con el grindcore. Y pues en esta nueva producción, que la más reciente es del año 2018, curiosamente con la misma disquera que está Igor, con Metal Blade, están ya metiéndole ondas electrónicas, experimentales, y suena muy, muy, muy, muy bien. Sí, la verdad, bastante interesante la nueva dirección que está tomando Anal Nathrak, porque ya en alguna ocasión había escuchado, si mal no recuerdo, cuando hacíamos Ultrasónica, no recuerdo si alguna vez los llegamos a pasar. Pero sí, en el especial de Black Metal, que hasta regalamos un CD, ajá, con lo mejor del 2005, una de las mejores bandas de ese conteo del 2005 que elegí fue precisamente Anal Nathrak. Sí, muy buena memoria. Me acordaba vagamente que ya lo habíamos programado, pero obviamente pues en aquel entonces pues, igual no estaba tan metido en el género, pero esta nueva dirección, escuché dos singles de este disco y la verdad está, mis respetos, está muy chingón. Y de Igor, pues la verdad es que me voló la cabeza, güey, literal. Ya estamos esperando el nuevo disco, que ya sale pronto, ¿no, güey? Ya también sale como en una semana, menos de una semana, si mal no recuerdo. Sí, ya casi, ya merito, dijo el burro de Shrek, ya merito. Y bueno, vamos a pasar por, antes, perdón, vaya, chécate, vaya, al fin. Chécate, güey, a Square Posture. Igor tiene un chingo de influencia de Square Posture, güey. Te va a gustar. Luego te paso algo de él, güey. Porque nomás es un solo güey el que hace todo. Pero tiene muchísima influencia de Square Posture. Y bueno, ahora sí vamos con... Y a los fans, perdón. Rápido, 5 segundos. A los fans de Igor. Ajá. Chéquense Corpo Mente, que es un proyecto de este mismo güey con la misma vocalista, pero más tranquilón y también locochón. Ok, anotado. Ahora sí, vámonos con la banda, la tapada de esta semana... Y que el papiringo lo hasta dime, el final. Vamos a tener enseguida este gran estreno, que es de una banda formada por integrantes en parte suecos y en parte daneses, que practican un power melodic death metal formado en el 2008, primeramente por sus fundadores, que son Jake E, que proviene de las bandas Dreamland y Dream Evil, y Olof Murk, quien a lo mejor Rafita se le va a hacer conocido, que proviene de las bandas Night Rage y Dragonland. Y bueno, ellos poco a poco se fueron integrando después de esto los demás miembros para darle forma a esta banda que terminó llamándose Avalanche, pero por problemas con el nombre, ya saben, las cuestiones legales, ya que había los otra españoles de había otra banda, sí, con el mismo nombre, entonces cambiaron su nombre a Amaranthi, sí. Y es así como debuta en el 2011 con un álbum homónimo que fue en su tiempo una gran revelación, ya que su estilo era muy similar al de bandas como La Cuna de Coil y The Gathering. A la fecha ya tienen 5 álbumes editados y van ya por el 6º, que aún no se revela el nombre ni fecha de salida, pero ya lanzaron el primer sencillo, en el cual su bella vocalista, veras chulísima, Elise Reed, hace mancuerna con una leyenda del death metal melódico, que es la ex Arch Enemy, Angela Gossow. Y aquí está el gran estrenazo Amaranthi con Do or Die, con las vocales invitadas de Ángela Coso. Y se van a comer a Arch Enemy. Stop on living life in denial. Time to end your life.

Y bien, esto fue lo más reciente de la banda canadiense de death metal melódico y metalcore The Agonist, banda que vio nacer a otra también guapísima y hoy odiadísima por muchos, y que es Alissa Whiteglass, que a su vez ocupó el lugar que Ángela dejó vacante en Arch Enemy. Pero la verdad es que esta vocalista que traen ahora de Agonist desde hace 3 discos ya, y que es Vicky Sarakis, no le pide absolutamente nada a Lisa. Es más, creo que tiene hasta un rango vocal incluso más amplio. Sí, definitivamente. Y a propósito que dices de que muy odiada a Lisa por varios, sí. Sí le afectó mucho, como que sí se le subió. Ha tenido ya varios altercados con fotógrafos y con periodistas, y se ha corrido la voz de que tiene fama de que es sangroncita. Yo creo que se lo aprendió a su novio, porque hay que recordar que anda con Doyle, el guitarrista de Misfits. Y ese cuate súper sangrón. De hecho, por ahí hay una entrevista en la que dijo que le chocaba que por la piratería tuviera la necesidad de después de tocar tener que soportar a los fans en los meet and greets para ganarse unos cuantos dólares. Sí, extra. Recuerdo bien esa declaración. Y no les dije lo que escucharon hace un momento, es Invertigo, que es el segundo sencillo de la producción Orphans del 2019. Y ahora sí, pues ya, con esto terminamos, Papiringo. Se nos fue el tiempo como agua, como siempre. Chale. Bueno, si no... Ya deberíamos hacer el de 2 horas. Mira, güey, si no habláramos 9 minutos al principio, wey, no andaríamos a las carreras al final, la verdad. Por cierto, después de que termine esta emisión de Metal Mania, no se pierdan la hora de Extreme Metal. Vamos a tenerles una hora de puro black metal con influencias industriales, bandas muy interesantes para quienes les gusten las cosas experimentales. Regresa Extreme para el beneplácito de los fans a partir de esta semana ya. A huevo. Y bien, y pues, ¿sabes qué también? Muchísimas gracias. No, dime. Dime. No, nada. Nada, bueno, güey. Pues ya nos vamos, güey, ¿no? No, nada más acordarle. Lo que pasa es que no les anunciamos en la página, y ahorita se los quiero mencionar porque vienen el próximo martes las últimas repeticiones de la versión retro de Ultrasónica. Estamos pasando ahorita el programa de Injusticia para OMF, que fue un programa que hicimos con pues ahora sí que lo mejor de la banda OMF con aspectos obviamente de su biografía. Chéquenselo, vienen las últimas repeticiones el martes y el jueves, la de la mañana, porque en la tarde lo cambiamos. Entonces pónganse buzos. No se lo pierdan. Para quienes no sepan quién es OMF, ellos son los papás de Rammstein. Rammstein empezó emulando a OMF, así que ya se imaginarán. Así es. Y pues bueno, ya nos vamos ahora sí. Cri, cri. Ya estamos sobre tiempo. Ya estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención, como cada semana. Y esperamos que estén ahí pendientes cada sabadito en el estreno, el sábado de Perrés, aquí en Underprod Radio. Bye bye. There is hope. Underprod Radio.